sí, damas y caballeros, les pido una disculpa. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es con bienvenida a través de tu radio online.com.mx. Les pido una disculpa, como siempre lo hago todas las semanas. No he podido subir el programa anterior porque, pues en verdad, no es que esté muy ocupado, porque no he estado muy ocupado para nada. Es simple y sencillamente que he estado muy deprimido. Y les voy a explicar por qué, porque hoy tenemos un poquito de tiempo, empezamos más temprano el programa, no como la semana pasada que empecé a las 6 y tenía que terminar lo más pronto posible. Y también obviamente estoy haciendo un poquito de tiempo en lo que veo si llegan preguntas, porque si no, literalmente solo tengo creo que 2 temas o 3 máximo de qué hablar. Entonces no sé si pueda llenar la hora requerida. Vamos a ver, entonces déjenme checar aquí mi audio porque estoy teniendo un poquito como que de eco. Voy a bajarle un poquito al volumen a ver si ya disminuimos el volumen. Ahí yo creo que ya estamos bien. Pues bueno, como les estaba diciendo, una de las cosas más terribles de hacer la dieta Wolverine, y es algo que no te dicen, pero es la verdad, poco a poco empiezas a mejorar tu cuerpo, poco a poco, y sigues en el gimnasio y poco a poco vas mejorando hasta que llega un momento en que te ves en el espejo y el cuerpo que tenías pues no era con el que empezaste. O sea, ya todo cambió, todos los músculos ya crecieron, todo está mucho más definido, tienes más músculo y menos grasa, que eso siempre es muy lindo, y te ves en el espejo y dices, Dios mío, o sea, ¿qué hice para merecer un cuerpo tan perfecto? Y se siente bien, se siente padrísimo, en verdad, se siente súper padre. Y pues ya, también ya compites en un concurso de fisiculturismo y te sientes aún mejor porque la gente se está aplaudiendo, y más cuando eres un niño ex gordo. Pues obviamente el que la gente te esté aplaudiendo y estás totalmente, ¿cómo se llama?, desvestido, pues obviamente se siente bien, bien, bien padre. Pero desafortunadamente te acostumbras a estar en ese nivel de físico, ¿no? O sea, dices, ya no quieres regresar a lo que antes eras. Entonces empiezas a sufrir con cada kilo que subes, empiezas a sufrir con cada porcentaje de grasa que tu cuerpo adquiere, y ya no estás tranquilo porque siempre estás en busca de esa perfección. Yo creo que lo podría hasta casi casi poner con cualquier obsesión. Por decir, eso me pasó con los cómics, para que vean que todo tiene un porqué. No sé si les pasó a alguno de ustedes, pero me pasó a mí. Cuando empecé a coleccionar cómics ya así como a un nivel serio, ya no era suficiente con tener 2 o 3 cómics de Batman, 2 o 3 cómics de Superman, algunos de los Hombres X y 2 o 3 más de Avengers. Era tenerlos todos, o si no todos, buscar un punto y decir, de este punto en adelante los tengo que tener todos. Por decir, en el caso de los Hombres X, los primeros números de los Hombres X son muy malos, son muy aburridos, ya los he leído, se los puedo decir. No era Stan Lee y Jack Kirby en sus mejores momentos, pero curiosamente, desde que entran los nuevos Hombres X, que es en el Giant Size X-Men número 1 y ya en el 94 para adelante, es cuando en serio los cómics empiezan a agarrar muy buen nivel. Entonces yo por un tiempo tenía del 94 en adelante los Hombres X. Obviamente la mayoría de ellos ya los vendí porque necesitaba dinero urgentemente. Tengo las reimpresiones, pero sin embargo no tengo los originales. Igual con Daredevil, dije, no sabes qué, pues Daredevil nunca ha sido mi favorito, pero vamos a echarle, vamos a darle una oportunidad a Frank Miller. Me gustó mucho el tepe de Born Again y dije, no, pues a ver, te los necesito todos. Entonces agarré todo lo que es Daredevil de Frank Miller para adelante, hasta los números que él no escribió, que son bastante malitos, porque sí, cuando él escribió estaban muy buenos, cuando él solo dibujaba los cómics eran muy 2-3. Pero bueno, a donde voy con todo esto es que se vuelve una obsesión conmigo, me imagino que con varios, de en diferentes cosas, si estás siempre persiguiendo o tener todos los números o persiguiendo tener toda la colección de juguetes, como yo sé, algunos chavos que están obsesionados con Star Wars, tienen que tener todas las figuras que jamás han existido de Star Wars. Y pues en verdad es casi imposible. Es posible, pero es casi imposible. Entonces, eso es lo que yo tengo ahorita, ¿no? Entonces, estoy siempre persiguiendo el cuerpo que en algún momento llegué a tener cuando estaba metiéndole duro al gym, cuando estaba con la dieta Wolverine, cuando estaba con mi ciclo. Y son muchas cosas que se unieron para darme ese cuerpo tan perfecto. Y pues desafortunadamente ahorita, después de mi operación, me hicieron un injerto capilar porque estaba quedando calvo y no quería quedar calvo. Ya no puedo meterle tantas ganas al gym, ya no puedo hacer ciclo. Tengo muchas cosas que cuidar. Y no va a ser hasta cuándo. Hasta agosto 25 que voy a empezar a poder hacer la dieta Wolverine como se debe de hacer. Entonces, básicamente, he estado muy deprimido porque me veo en el espejo y me doy asco. Me pongo unos pantalones y los siento apretados, me siento mal. Me pongo una camisa apretada, o sea, básicamente todas las que tengo, y me siento mal. Entonces, es como bastante triste mi caso en este momento. La razón por la que no he podido subir nada es simple y sencillamente porque no me siento con la energía, con las ganas, con la preocupación de que ustedes tengan el programa lo más pronto posible. Estoy más preocupado de retomar mi físico que tenía en el 2014. Entonces, son varias cosas. Y en verdad, nomás para que vean el nivel que yo he llegado, tuve dos competencias en las que yo quería entrar. Hubo una comisión llamada la J-Fest, que fue hace unas semanas, donde iban a hacer el 30 aniversario de Goku en México. Entonces, obviamente, todo el concurso de cosplay iban a ser puros personajes de Dragon Ball. Y yo dije, ¿sabes qué? Pues voy a ir como Goku. Tengo el cosplay de Goku, me veo bien. Pero subí tanto de peso, porque ahorita me cambiaron la dieta. Hace unos 20 días me cambiaron la dieta. Y no fue la óptima. Fue una dieta con mucho, mucho carbohidrato. Más de vez en cuando yo me salía un poquito de la dieta. No en grandes cosas, pero sí en algunas cosillas. Y eso pues hizo que yo subiera cañón de peso. Estoy ahorita como 94 kilos. Y tengo como un 15% de grasa corporal. No sé, 15.5 de grasa corporal. Que sí. Si checan los datos en internet, 15% es un porcentaje de grasa normal para un ser humano. O sea, un hombre de mi edad, de mi estatura, de mi tipo de físico, 15%, creo que de 15 a 20% es un buen nivel de grasa corporal. Pero para mí no es suficiente. Yo quiero tener en un 8 o un 9% de grasa corporal. Entonces, como que sí, me afecta mucho el estar pasado de grasa y pasado de peso cuando debo de estar mejor. Y toda la gente que me ve dice que me veo bien, pero yo me siento mal. Entonces, obviamente, no competí como Goku en la J-Fest. Y también me iba a ir a Mazatlán este fin de semana para concursar en la Copa Cosplay Pacífico en un evento que se llama el Sexy Cosplay. Y obviamente iba a utilizar a Bane y a Sexy Nightwing. Y simple y sencillamente dije, no, no tengo el físico para hacerlo y no lo voy a hacer, entonces pues ni modo. Entonces es como que bastante triste tener como que estas ideas y a la última hora no hacerlas. Y de hecho este fin de semana fui a la Toy Fest, larguísima historia, pero una amiga que tiene un traje muy bonito de Harley Quinn, muy atrevido, ¿no? Es la Harley Quinn de la Suicide Squad. Quería ir a la Toy Fest porque quería como que conocer un poquito más del mundo del cosplay. Y me pidió que yo la acompañara porque pues es muy bajita, es muy delgadita. Y pues tenía miedo de que alguien pues abusara de ella o no sé, como se podía sentir incómoda, rodeada de puros hombres que nomás ahí querían, ¿no? A ver si podían meter mano. Entonces, no, sí, voy, te cuido. Y yo fui con mi cosplay de Batman. Ella dijo que quería entrar al concurso de cosplay y ambos entramos. Y era la primera vez que yo concursaba, jamás había concursado, siempre había sido yo el conductor de los eventos de cosplay. Entonces, me puse a concursar y fue bastante vaciado porque yo juré que iba a ganar. Es muy bonita, tiene un cuerpo muy bonito y obviamente tiene un traje muy sexy. Y sin embargo no ganó, me imagino porque eran puras jueces femeninas. Y pues las jueces femeninas ven a una chica tan bonita, dicen, no, no se lo merece. Le pusieron dos o tres tachas por ahí. Y curiosamente, el ganador del primer lugar del concurso de cosplay de la Toy Fest este domingo pasado fui yo. No lo podía creer, les juro que no lo podía creer, porque cuando dijeron mi nombre dije yo, Carlos, o sea, yo, Batman, y me dio muchísima risa porque además, aunque el traje se me ve muy bien, yo me sentía mal porque físicamente no estoy dando el físico de Batman. Pero ahí es cuando les digo, señores, siempre manden a sublimar sus trajes. Porque lo padre de un traje sublimado es que tiene como que unas, ¿cómo se llama esto? Tiene sombras ya como que puestas en el traje. Entonces cuando te lo pones, aunque no estés dando tu mejor momento físico, aparentemente parece que sí, más que nada por el sublimado. Pero bueno, Esas son las aventuras que he tenido hoy, pero algo que sí tenemos que hablar, que es muy importante, que yo creo que a todos ustedes les interesaría saber, es mi opinión acerca del trailer que acaba de salir para Thor Ragnarok. Y desafortunadamente uno no puede decir si la película va a estar buena o mala solo por el trailer. El trailer de Ghost in the Shell se veía muy bueno y sin embargo la película es aburridísima. El trailer de Kong Skull Island se veía muy bueno y aunque tiene muy buenos efectos especiales, la película en sí es muy vacía. Y así como muchas películas prometían grandes cosas con el trailer de Batman contra Superman era magnífico, la película no lo fue. Pero bueno, yo solo puedo ver y hablar de lo que vi en el trailer. Y así como el trailer de Wonder Woman, que hace que la película se vea espectacular, el trailer de Thor Ragnarok hace que la película se vea espectacular. Es todo lo opuesto a lo que yo sentí cuando vi el trailer de Batman, perdón, de la Liga de la Justicia, donde en la Liga de la Justicia veíamos un buen de explosiones, un buen de personajes peleando con otros personajes. Sin embargo, no teníamos una idea clara de qué es lo que va a pasar a nivel historia dentro de la película. Sí sabemos que se aproxima algo terrible. Obviamente, todos los que sabemos de cómics tenemos la idea de que es una amenaza de Apocalipsis. Ya se anunció que Steppenwolf va a ser el villano primario de la película. Y obviamente detrás de las escenas está Darkseid, es como que bastante obvio porque aparecen Parademons. Pero en verdad no se siente como que hay una estructura de historia. Nomás se sienten como escenas desconectadas, al menos en el trailer, de acción, acción, acción, acción, acción, acción, acción. A diferencia de Thor Ragnarok, donde primero empezamos con Thor cayendo en lo que parece la versión del infierno de Asgard, que sería Hel, el reino de Hela. Y vemos que él está atrapado, después vemos su enfrentamiento con Hela, vemos la destrucción de Mjolnir, vemos la destrucción de Asgard, vemos cómo Thor logra escapar y termina en un planeta, posiblemente Sakaar, es lo más seguro para todas las personas que no sepan. Sakaar es el planeta donde ocurre todos los acontecimientos de Planet Hulk, que a muchos les gusta esa aventura de Hulk. A mí en lo particular no me gusta. Me gusta el inicio, ¿no? De que los personajes más importantes a nivel, ¿cómo puede ser esto? Más importantes a nivel cerebral, tecnológico y a nivel liderazgo del universo Marvel deciden que ya no pueden seguir permitiendo que Hulk esté en la Tierra porque es todos los desastres que causa. Que se me hace bastante correcto porque de alguna manera tenían que liberarse de Hulk. Porque nunca lo pueden controlar. Y siempre, pues, o sea, no lo pueden matar. Bueno, a menos que seas Hawkeye. Pero no lo pueden matar. No saben qué hacer con él y deciden, bueno, exiliarlo a un planeta donde va a estar tranquilo. Desafortunadamente, gracias a que Hulk no puede estar tranquilo dentro de la nave espacial, los golpes que le va que le da la nave hace que se desvíe y termine en un planeta que, en vez de ser todo pacífico, como era el plan original, terminan sacar donde pues básicamente lo obligan a pelear como un gladiador. De ahí se vuelve el líder de los gladiadores. Los une para que se rebelen contra sus esclavizantes. Y de esa manera, pues, obviamente, él se vuelve el rey de este mundo. Y obviamente, la razón por la que no me gusta es porque hay dos películas que tienen, pues, básicamente tramas similares: Espartaco. Y que también tuvo su serie de televisión hace unos años, y también Gladiador. Entonces, como que es muy similar esa idea de los gladiadores tomando control de la arena y enfrentándose a la gente que los esclaviza. Entonces, como que dije yo, bueno, esto lo he visto antes, no con Hulk, pero lo he visto antes. Pero a mucha gente le encanta esa serie, y bueno, bien por ellos. Me gustó más, creo que la adaptación en animación. Me gustó más que la historia. Siento que el cómic corrió por muchos números. Sin embargo, la animación fue mucho más breve, entonces me divirtió. Y también hay una animación que se llama Thor contra Hulk y Thor contra Wolverine, y ambas me gustaron. Entonces, pues les puedo decir que la idea de Thor contra Hulk y Hulk dentro del planeta Sakaar, dentro de la película de Thor Ragnarok, se me hace muy interesante. Pero bueno, sabemos eso y también sabemos que el Grand Master está ahí. Para las personas que no sepan quién es el Grand Master, pues díganme. Si no, pues para que les cuento la historia de quién es el Grandmaster si nadie está interesado o si ya lo checaron en Wikipedia. También obviamente aparece Loki, que sin duda va a ser malo. Entonces tienes ahí clarísimo a tres antagonistas, ¿no? Tienes a Loki, tienes a Hela, tienes al Grandmaster. Y ya tenemos a nuestros villanos. Tenemos el enfrentamiento Hulk contra Thor. Tenemos la introducción de un nuevo personaje, que es la Valquiria Brunhilda. Bueno, al menos pienso que es Brunhilda, es la más famosa. Vemos que hay una destrucción, en este caso la destrucción de Asgard. La destrucción del martillo que postula mi amigo Roberto González, que posiblemente la destrucción del martillo es porque dentro del martillo hay una gema del infinito. En verdad no sé, me gustaría que la última gema que hay que presentar es la gema del alma. Me gustaría que la veamos en Guardianes de la Galaxia, porque para las personas que no sepan, el personaje que por muchísimos años estuvo conectado con la gema del alma fue Adam Warlock. Adam Warlock es una criatura hecha por el hombre, creada en la Tierra por unos científicos llamados el Enclave. Él se va de la Tierra y tiene aventuras cósmicas. En una de esas, el alto evolucionado le da la gema, la gema del alma, y la utiliza como un arma, ¿no? Por el resto de su carrera. Cuando él muere, esa gema se pierde por unos años, regresa a la vida, la vuelve a tener, vuelve a morir y así, ¿no? Pero bueno, me gustaría que Adam Warlock sea presentado en esta historia y que él obviamente sea el poseedor de la gema del alma. De hecho, supuestamente él aparece en Guardianes de la Galaxia 1, o al menos está su capullo, en una escena cuando van a visitar al coleccionista, que curiosamente, para las personas que no sepan, el coleccionista y el Grandmaster son hermanos, no obviamente del mismo padre y la misma madre. Sin embargo, tanto el coleccionista como el Grandmaster son criaturas que existieron desde el inicio de los tiempos. Por eso se llaman hermanos, porque toda su raza ha muerto y ellos son los últimos que quedan. Los antiguos del universo son varios, son el Grandmaster, coleccionista, el campeón, el contemplador, el jardinero, el destructor, Ego, el planeta viviente. ¿Cuál más? Sé que se me están olvidando algunos por ahí, son varios. Y cada uno, el corredor. Y cada uno de ellos tiene como que una obsesión en particular. Por decir, en el caso del jardinero, su obsesión es la jardinería. En el caso del campeón, su obsesión es el conflicto, la guerra uno a uno o el enfrentamiento uno a uno. El Grandmaster son los juegos, el coleccionista es coleccionar cosas y todos se autollaman hermanos, pero no necesariamente porque son hermanos biológicos, sino porque son los últimos de su raza y ellos fueron creados desde el inicio del universo. Es desafortunado que han cambiado mucho el look de los antiguos del universo. En el caso del coleccionista se parece bastante. La única diferencia es que el coleccionista es un hombre muy, muy, muy viejo. Y Benicio del Toro pues no es tan viejo. O sea, no le pusieron tantas arrugas ni nada. Y en el caso del Grandmaster tiene cabello blanco y es totalmente azul. Y personalmente pues, Jeff Goldblum no es así en lo que vimos en la película. O puede ser que sea así esconde su verdadero rostro y eventualmente veremos que su verdadero rostro es azul. Pero bueno. Punto y aparte, eso no tiene nada que ver con nada. Lo que sí tiene que ver es que me entusiasmó muchísimo el trailer. Es lo más que habíamos visto de lo que existía en esta película. Ya habíamos visto algunas imágenes de cómo serían algunos de los diseños, pero no sabíamos cómo sería la película y en verdad me encantó. Me gustó más ese trailer que el de La Liga de la Justicia y sin duda me gustó más que el de Spider-Man. Aunque sí, para variar. La diversidad está cañona y ya metieron a dos personas afroamericanas o dos personas negras a ser parte de una mitología que es vikinga, por ende la mayoría de las personas deben ser blancas, con ojos azules y cabello rubio. Pero sin embargo ya tenemos a una valquiria que es negra y tenemos a Heimdall que también es negro y por ahí tenemos a un Hogun que es asiático. Pero bueno, me recuerdo mucho de lo que me estaba quejando la vez pasada con el arco iris de colores que tenemos en El Hombre Araña, porque toda su prepa está llena de puros chicos que son minoría, y creo que el único niño blanco, ¿no? Caucásico, es Peter Parker, pero bueno, eso es punto y aparte, si la película es buena, ya no me importará. Como en algún momento me quejé amargamente de Heimdall, Y sin embargo, cuando vi la película de Thor originalmente, bueno, pues me encantó. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta de ustedes, porque ahorita tenemos solo la pregunta de Martín. Y vamos a ver si tenemos alguna pregunta más. Nope. No. Y vamos a ver. No. Entonces tenemos, sí, tenemos una pregunta de Edel Olivera, otra de Martín Emilio. Y vamos a ver quién más. Jake or Stampede, creo que me hizo una pregunta. Sí. Entonces tenemos como tres preguntas. Con eso resuelvo los últimos 30 minutos del programa y listo, porque pues obviamente, como todos ustedes sabrán, me voy a tardar alrededor de 10 minutos con cada una de las preguntas. Pero veamos, vamos a ver. ¿Qué pasó aquí? Ah, Striker J. Gaspar. No, eso sí lo contesté la semana pasada. Vamos a quitar, borrar todo eso. Una persona llamada José Héctor Salas Ramírez me pidió que dónde podía ver el video donde hice la crítica de Power Rangers. Y le dije a Héctor que pues, desafortunadamente no hice una porque los chicos de SDP Noticias no son fans de los Power Rangers. Ninguno de los dos, ni nuestro editor, que le mando un fuerte saludo a Gabriel, y tampoco Pablo, que es el chico que aparece en cámara conmigo. Ninguno de los dos vio a Power Rangers y no tenían no tienen ganas de ver los Power Rangers. A mí me encantó la película. Lo único que les puedo decir es, en serio, pongan todas sus malos recuerdos de la serie a un lado, o olvídense que están yendo a ver una película de los Power Rangers, están yendo a ver una película de chicos que aprenden a ser superhéroes después de recibir los poderes de una entidad extraterrestre. O sea, pues básicamente como hemos visto en mil historias de superhéroes a través de todos los cómics, por decir Power Pack es lo que pasa. De alguna manera, pues lo mismo le sucede al Hombre Araña, recibe esos poderes de algo externo, no necesariamente de un alienígena, pero de algo externo. Todos los Linternas Verdes reciben sus poderes de un alienígena, porque en general, bueno, no todos, en algunos casos, si alguien es del planeta Tierra, le puede pasar su anillo a otra persona del planeta Tierra. Si alguien es del planeta, no sé, ¿cómo se llama este planeta donde vive? No sé, un planeta de Sinestro, maldito sea. Ahorita se me acuerda. Pero bueno, si alguien vive en el planeta de Sinestro, se lo puede pasar a él. Entonces, de alguna manera, no necesariamente un alienígena, pero eso sucedió con Hal Jordan. Vino a Bin Sur, cayó en la Tierra y le dio su anillo. Entonces, un ser alienígena, un poder alienígena, le dio poderes a estos superhéroes, a todos los miembros de las Linternas Verdes. Y nos ponemos a pensar, porque los anillos de alguna manera vienen de Oa. Y no hay ninguna Linterna Verde en Oa. Todo el poder existe en Oa y lo reparten a través de todo el universo. Entonces, sí, acabo de comparar a los Power Rangers con los Linternas Verdes y creo que funciona bastante bien ese comparativo. Me gustó mucho lo que se logró crear con los personajes. Me gustó que primero tuvieron que ser un equipo antes de poder ser superhéroes. Algunas personas estaban quejando de que la acción se limita al tercer acto, pero a mí no me importó porque yo quería conocer a los personajes profundamente y los conocí. Estoy muy entusiasmado para la segunda entrega de los Power Rangers. Mucho más entusiasmado que ver si le hacen una secuela a Ghost in the Shell, que es aburridísima. Entonces, de hecho, les digo, me recordó muchísimo, muchísimo a ¿cómo se llama? A Guardians of the Galaxy Power Rangers. Y Jake or Stampede también me preguntó lo siguiente. Dice, hace mucho que no te escribo, pero sigo escuchando. Mi pregunta es, ¿cómo DC se dejó robar el nombre de Captain Marvel de Marvel? ¿Puede recuperarlo o puede utilizarlo, ya que siendo ellos primero, supongo que sí? Saludos y como siempre sigues siendo una enciclopedia sobre cómics. Muchas gracias, Jay Corey. Pues lo que le expliqué, en este caso él se refiere obviamente a que Captain Marvel, el que grita Shazam, Billy Batson, fue creado en los años 40, y es muy cierto, pero no fue creado por DC, como lo he mencionado antes, fue creado por Fawcett Comics. Si estoy en lo correcto, fue Viz Comics número 2. Ahí tengo ahí la reimpresión en tamaño, en un formato gigantesco, me la regaló un buen amigo, Mike. Y resulta que en este cómic sí es la primera aparición de Captain Marvel, y como todos ustedes saben, DC demanda a Fawcett Comics porque se parecen muchísimo los dos personajes, Fawcett, Superman y obviamente Captain Marvel. Gana Fawcett la demanda, pero perdieron tanto dinero defendiendo sus derechos que lo que termina sucediendo es que ellos tienen que cancelar la producción de toda su línea de cómics. Por muchos años deja de existir un cómic de Captain Marvel. Por eso es que en Inglaterra, donde Captain Marvel era más popular que Superman, tuvieron que crear a Marvel Man para hacer la continuación espiritual de Captain Marvel en Inglaterra. Es otra historia de la que no nos vamos a meter. Entonces, cuando ya Marvel se vuelve popular, del 61 para adelante, 61 fue cuando inician los Cuatro Fantásticos, decidieron que tenían que amarrar y ¿cómo se llama? Amarrar los derechos a la palabra Marvel. Porque en los años 40 habían varias personas llamadas o Marvel Man, o Marvel Boy, o Captain Marvel, o Marvel Woman. O sea, habían muchas opciones de que la palabra Marvel pueda ser utilizada para nombrar a otro héroe. Había un personaje llamado The Masked Marvel. Entonces, lo que tenían que hacer, o lo que ellos sintieron que tenían que hacer, era amarrar ese copyright, especialmente el de Captain Marvel, ya que había un precedente de que el personaje existía y alguien podía tomar este personaje y publicar historias con él. Entonces, crearon rápidamente a Captain Marvel, el alienígena Kree que llega a la Tierra, bla, bla, bla, el que todos conocemos, y lo registra el nombre en 1968, eso lo tuve que checar, porque yo así con fechas no soy muy bueno, pero en el 68 ellos logran amarrar y tener los derechos del nombre Captain Marvel. El cómic no es muy bueno. El cómic de Captain Marvel se pone bueno hasta muchos años después, cuando le cambian el traje, cuando Jim Starlin empieza a escribir el cómic, cuando luego va de tener cabello blanco a tener cabello rubio, cuando se vuelve el protector del universo. Ahí es cuando se empieza a poner bueno el cómic. Pero Marvel lo seguía publicando más que nada para tener, para afianzar los derechos del personaje, no necesariamente porque era un buen personaje o querían publicar un cómic con ese personaje en particular. Cuando DC adquiere los derechos para publicar Captain Marvel, ya es demasiado tarde. El nombre Captain Marvel solo lo puede usar Marvel. Entonces es por eso que por muchísimos años todos los cómics con Captain Marvel se llamaban Shazam, que no es el nombre de Captain Marvel, sino, como todos ustedes saben, es el nombre del mago que le da sus poderes. Y así fue por muchísimos años, donde cada vez que querías decir algo con Captain Marvel ponías Shazam como título del cómic, o si querías hacer cualquier tipo de mercancía, en general el personaje tenía que decir Shazam. No podías decir tal cual poner Captain Marvel, porque si no, Marvel se te iba a meter en rollos muy, muy efectivos a nivel ¿cómo se llama? Demandas, etcétera, etcétera. Entonces, fue por eso que en recientes años, en los nuevos 52, ya finalmente renombraron al nombre Shazam, ya que la mayoría de la gente, incluyéndome a mí cuando tenía 4 años, me refería siempre a Captain Marvel como Shazam, porque es lo que él gritaba. Yo pensaba que ese era su nombre, no necesariamente el nombre del mago que le dio poderes, pero bueno. Y de hecho, tengo una historia muy bonita donde hubo una caricatura con un genio llamado Shazam N, y donde mi primo Pepe, que no sabe nada de cómics, y yo tuvimos una larga discusión de quién era el verdadero Shazam, si Shazam o Shazam, y bueno, fue todo un rollo. En el de obviamente él ni se acuerda. Sucedió cuando éramos muy chiquitos. Yo todavía me acuerdo, y cada vez que lo recuerdo me enojo de que alguien se atreviera, especialmente alguien que no lee cómics y que nunca ha leído cómics, que se atreviera a discutir conmigo de quién era o quién no era el verdadero Shazam. Pero bueno, punto y aparte, es básicamente eso. Entonces nunca van a poder ellos volver a tener los derechos, simple y sencillamente porque Marvel va a continuar publicando un cómic llamado Captain Marvel, simple y sencillamente para poder amarrar los derechos. La misma razón por la que tienen un cómic de She-Hulk o porque tuvieron un cómic de Spider-Woman era para amarrar esos derechos, porque ellos tenían la idea de que tarde o temprano alguien podía crear algo con esos personajes. A ver, entonces creo que ahí se medio... Sí, creo que se cayó ahí por unos momentitos la transmisión. No se preocupen, ya se recuperó. Lo bueno es que todo se está grabando. Chequemos. Sí, todo se está grabando, entonces, sí, aunque se haya caído, si todo sale bien, debe de, en la grabación, todo debe de sonar bien. Vamos a ver. Y Martín Emilio hizo una pregunta hace mucho tiempo. Ah, sí, no, eso ya la contesté acerca de Ronin y acerca de qué cómics compré en ese momento. Dice Martín Emilio Islas, dice lo siguiente: Joby, te dejo preguntas sobre el programa de hoy. ¿Qué opinas sobre el escándalo sobre los mensajes ocultos de X-Men Gold? Yo siento que es importantísimo que si tú vas... Para las personas que no sepan, el dibujante de X-Men Gold puso unos mensajes ocultos que tienen mucho que ver con religión. Aparentemente el chico es musulmán y ahorita el líder de de no sé qué lugar, de un lugar donde hay muchos musulmanes, es un judío en vez de ser ¿cómo se llama? Un musulmán. Entonces hay como que varios problemas por ahí. A ver, se me está cayendo aquí otra vez la transmisión. Vamos a checar. Ya estoy otra vez al aire. No sé por qué se está cayendo un poquito la transmisión, pero bueno, trataremos de que no se caiga tan seguido, pero aunque se caiga, seguimos aquí al aire. Y aparentemente dentro del arte escondió ciertos mensajes que eran como que antisemíticos. Bueno, eran en contra de los judíos, o los cristianos o algo así. Lo único que tengo que decir es lo siguiente. Otra vez, vamos a ver si se está cae ahorita la transmisión. No es algo que yo pueda hacer nada en contra. Pero vamos a ver si ya logramos que esto funcione. Y yo creo que estamos atrás del aire. Bueno, como estaba diciendo, este chico, el dibujante, metió unos mensajes ahí antisemíticos. ¿Cómo se llama? En el cómic, ¿no? Y básicamente eran como que anti-judíos los comentarios. Estaban muy escondidos, por decir, en un personaje en su playera puso unos números que tienen algo que ver con algo que aparece en el Corán, y también puso algunos números ahí también que tienen otro significado religioso. Y lo que yo digo es lo siguiente: todo el mundo tiene derecho de tener su religión. Lo que nadie tiene derecho es de decirle a otra persona que está mal en sus creencias. Así de simple. Por eso hay tantas guerras y por eso existe el terrorismo, y por eso hay problemas en el Medio Oriente por hace siglos. Porque tenemos a varios grupos religiosos, unos creyendo que tienen la razón, los otros creyendo que tienen la razón, y están estas dos fuerzas obligando a los otros a ver quién tiene la razón. Cuando en realidad lo que debemos admitir es que nadie sabe nada y nomás tratar de vivir la vida tranquila y no estarnos peleando por cosas que en verdad no tienen gran significado más que para nosotros, ¿no? Yo, por decir, tengo ciertas creencias, ¿okay?, que no son muy importantes para mí, y prefiero no compartirlas con nadie porque simple y sencillamente pues no tienen nada que ver con nada, ¿no? O sea, yo tengo ciertas creencias importantes en mi vida, como son lo que yo siento de los cómics, lo que pienso de ciertos cómics, lo que pienso de ciertos creativos, lo que pienso de ciertos superhéroes, lo que pienso de ciertas películas o ciertas series de televisión. Eso para mí tiene una verdadera importancia y me he peleado con gente por eso, ¿no? Por decir, una vez me acuerdo que le estaba contando la historia, un tipo estaba, insiste e insiste que Batman era homosexual. Y yo eso no lo tomé. Uno, dos. Yo eso no lo tomé de manera muy tranquila. Y me peleé bastante feo con el tipo. Y bueno, entonces dije, mira, qué curioso, ¿no? En verdad no me importa mucho tocar el tema de religión o política. Pero alguien dice que Batman es gay y bueno, brinco, ¿no? Entonces dije, ah, mira, esto sí es importante para mí. Y esas otras cosas no son tanto. Entonces, yo entiendo que este artista del que tú mencionas, que hizo en X-Men Gold, para él su religión es muy importante y tenía ganas de expresarla. Y yo ahí lo que le diría es lo siguiente: tienes todo el derecho de expresarlo, pero no de esa manera. Si vas a hacer una publicación en contra de esto o en contra de aquello, porque va en contra de tu religión o lo que sea, hazlo en tu página de Facebook, que también lo hizo. Hazlo en tu página de Facebook, manda un tweet o haz lo que tú quieras y de esa manera la gente puede bloquearte o dejar de seguirte y ya. Pero si lo pones dentro de un cómic, que sea, no sé, es el número uno, el número dos de X-Men Gold, hay dos o tres personas, o un poquito más, que van a querer ese cómic no por tu mensaje religioso, sino simple y sencillamente porque es parte de su colección. Y si ya tienen el 1, quieren tener el 2, el 3, el 4, etc. Y más de unas de estas personas van a estar en contra de tu posición religiosa. Entonces está mal que tú agarres y les achoques tu opinión religiosa a gente que no esté interesado en conocerla. Si vas a hacer una publicación, como repito, ¿no? Hazla en tu Facebook. Haz un cómic acerca de ella, haz una película acerca de eso. De hecho, hay películas religiosas ahorita. He estado viendo algunos videos en YouTube donde el cinema snob se burla de estas películas y en verdad son muy burlables. Hay una que se llama Dios no está muerto, otra que se llama Salvando la Navidad. Y son películas muy religiosas que a mí se me hacen estupidísimas. Y este hombre también, y pues se está burlando de ellas. Y se me hace muy correcto, porque pues cada quien tiene derecho de hacer una película religiosa. Y el cinema snob tiene derecho de burlarse de esa película religiosa. Pero si vas a esconder un mensaje religioso dentro de una película que no tiene nada que ver, por decir, si metes un mensaje religioso pagano en la película de Thor, pues creo que no es lo correcto, ¿no? Porque es una película de acción y aventura. No necesariamente una película que sea para hablar de la religión, ¿no? Hay películas para eso, hay momentos para eso, y X-Men Gold no era el momento para eso, y menos cuando el personaje que es el líder de este equipo es una chica que es judía y que es muy importante para ella su judaísmo, y que es muy curioso porque Kitty Pryde siempre fue judía desde el momento que la presentaron, y nunca ella ha hablado de su religión de una manera, dentro del cómic, al menos ningún cómic que yo haya leído, para hacer que el personaje te esté guiando hacia un lado u otro, o hacia una opinión u otra acerca de la religión judía. Ella es una buena persona que también es judía, pero no es lo que la define, ¿no? Entonces, yo siento, al igual que al mínimo los cómics que yo he leído ¿cómo se llama esta niña? Kamala Khan, alias Miss Marvel. Ella es musulmana, ¿no? Y de hecho la presentaron para crear un personaje musulmán que sea superheroico. Y que ella sea musulmana o no, nunca te lo han chocado en la cara. Nomás te dicen, bueno, eso es la religión de la niña, pero sin embargo, sus creencias van por no, no, no son tan importantes como sus acciones, ¿no? Entonces yo siento que no fue correcto. No era el lugar correcto para hablar de religión, y menos en un cómic de los Hombres X, donde supuestamente lo que tratan de enfatizar ahí es la tolerancia a todas las razas, creencias, colores, etc., ¿no? Entonces, en verdad, no creo que haya sido el lugar, pero bueno. Yo lo que te recomendaría es que no leas el cómic en sí, porque yo creo que lo que están haciendo con los Hombres X en general en Marvel es muy chafa. Pero bueno. ¿Recomiendas los cómics que hizo Stan Lee recreando algunos superhéroes de DC? Me gustaría poder estar en la estación en este momento para poder dar un grito gigantesco de ¡No! Desafortunadamente no lo puedo hacer ahorita porque pues, estoy en mi casa, no quiero que la gente que son mis vecinos se asusten. Y también porque tengo que utilizar mis audífonos para estar monitoreando la grabación. Si grito no muy fuerte me voy a reventar los tímpanos. Pero es no con letras mayúsculas, subrayado 3 veces. Con unos 5 signos de exclamación antes y después de ese grandísimo no. Aléjate de todos esos cómics. Stan Lee es un hombre que tuvo un talento mediano, que se juntó con gente con gran talento y por eso es que el hombre pudo hacer lo que pudo hacer. él tenía una idea muy clara de lo que él quería hacer en Marvel. Una idea muy, muy, muy, muy clara, pero no tenía el talento para llevarlo a cabo. Afortunadamente tenía a Steve Ditko, a John Romita, a Gil Kane, a Don Heck, a gente como a colaboradores como Jerry Conway, Roy Thomas, y sin duda al rey de los cómics, su nombre es Jack Kirby. La razón por la que los Cuatro Fantásticos son los Cuatro Fantásticos es gracias a la combinación de los talentos de Stan Lee y Jack Kirby. Jack Kirby estaba muy pasado en su imaginación y Stan Lee, repito, no era un gran talento, pero sabía lo que quería, y entonces él siempre jalaba a Jack para que estuvieran en un punto correcto para contar historias muy buenas. Si tú ves a Jack Kirby sin el control de Stan Lee, tienes algo como los New Gods, que son grandes ideas, pero muy malas historias. Y lo que tienes con Stan Lee, sin Jack Kirby, tienes unas ideas mediocres que están mal llevadas a cabo. Todos los personajes de Just Imagine son interesantes en concepto, pero ya en acción son horripilantes. El Superman que hizo es aburridísimo y desafortunadamente es un John Buscema, el dibujante, ya muy, muy, muy cansado y en verdad pues no sabían qué hacer. El Batman es ridículo, que es un luchador de día y no es cierto, es un luchador de noche y más noche es un vigilante. En el Robin es patético, el Aquaman se ve horrible, obviamente Captain Marvel o Shazam también es apestosísimo. No me gustó el diseño de la Mujer Maravilla que hace Jim Lee. ¿Qué otra cosa? Hay otra cosa que también es horripilante. El Flash. De todos los que yo leí completos, de pe a pa, fue el cómic de Flash porque lo dibuja Kevin Maguire y me gusta mucho el arte de Kevin Maguire. Y fue tan horrendo ese cómic. Fue una experiencia tan pésima ese cómic que por eso no he leído los otros números, a pesar de que tienen buenos dibujantes, ¿no? Por decir, Jim Lee dibujó a Wonder Woman y no me atreví. Dave Gibbons dibuja a Linterna Verde y tampoco me atreví. También Gary Frank hace a Captain Marvel. Entonces, todos esos tres que acabo de mencionar, tenía curiosidad de verlos y leerlos, más que nada por el artista. Pero los guiones de Stan Lee son horripilantes. O sea, leí, ojé el primero de Superman, ojé el segundo de Batman y compré ¿qué fue el tercero, el de Flash? Y en verdad, no, son apestosísimos. Eso es lo peor que jamás ha escrito Stan Lee. Y eso es decir mucho, porque cuando no tenía ya la asistencia de estos grandes talentos, John Romita, padre, obviamente, ¿cómo se llama? Jack Kirby, Don Heck, Stan Lee, digo Jack Kirby, Steve Ditko, Don Heck, creo que Gil Kane hizo cosas con él también. Cuando ya estaba solo, ya en los noventas, a él fue el que se le ocurrió hacer Marvel 2099, a él y a John Byrne. Y cuando ya finalmente John Byrne se aleja de ese proyecto y se va a hacer los Next Men para Dark Horse, Stan Lee se queda solo. Y él hace el cómic de Ravage 2099 y otros dibujantes y escritores hacen los otros títulos de 2099. En general, toda la línea de 2099 es muy mala. El de Punisher está 2-3. El de Doom es una idea interesante, muy mal llevada a cabo. El de Spider-Man 2099 tiene momentos que funcionan y tiene momentos que no. Pero el que no funciona de ninguna de las maneras, posibilidades, es lo peor de lo peor, es Ravage 2099, escrito por Stan Lee. Stan Lee funcionó y trabajó bien en los 60s, parte de los 70s, y de ahí en adelante el hombre no ha escrito nada que valga la pena. De hecho, él es el creador de She-Hulk, y vean la creación, es agarrar a... a Hulk y ponerle boobies, o sea, en verdad no es la gran cosa. Stan Lee no es un buen escritor, nomás tuvo la suerte de juntarse con un grupo increíble de dibujantes y de trabajar con ellos de una manera muy cercana y poder crear, o sea, los personajes más emblemáticos de Marvel, o sea, de hecho a través de los años, no importa qué personajes se hayan creado, siempre regresamos a esos ocho cómics originales de Marvel y son brillantes. ¿no? Y también hasta la mera idea de los Avengers, ¿no? Agarrar un personaje que es basado en mitología griega, ¿cómo se llama? Escandinava, ¿no? Basado ¿cómo se llama? Las creencias de los vikingos. Agarrar un hombre que es en total tecnología, agarrar un hombre del pasado, agarrar una criatura que representa todos los miedos de la guerra nuclear. O sea, agarrar esos personajes tan, tan fuera de lo común y unirlos todos en un equipo es una brillante idea. Pero la razón por la que funciona es porque tenía al lado a Jack Kirby, que te vendía esas ideas, ¿no? Y si leen el primer número de los Avengers, tiene mil errores de guión, ¿no? O sea, brincos de lógica, brincos de tiempo. El cierre es ridículo. O sea, básicamente Loki, uno de los personajes más poderosos del universo Marvel, pierde porque Ant-Man y sus hormigas lo encierran en una caldera, ¿no? O sea, porque está rodeada de hierro. O sea, ahí es el nivel de cosas que escribía nuestro buen amigo Stan Lee. Pero bueno. A ver, entonces no te recomiendo ni uno de esos cómics. Con respecto al trailer de Thor, ¿qué otros personajes de Marvel han destruido el martillo? Gracias de antemano. Destruido, que yo recuerde, solo ha sido destruido dos veces. Una vez Thor se estaba enfrentando contra. Se estaba enfrentando contra un celestial. Los celestiales son como estos dioses cósmicos. Entonces él entró al cuerpo y por ende, como digamos, a la cabeza de este celestial. Y lo que estaba ocurriendo parecía que no era real, o si era real, o sea, como que era algo como que totalmente fuera de lo común. Y ahí se destruyó su martillo y después al final se recrea el martillo. Y hasta donde yo sé fue la única vez. Y si estoy en lo correcto, nomás déjame checarlo porque esto sí. Lo leí hace mucho tiempo y no recuerdo. Vamos a ver cómo se llama The Worthy. En la. ¿Cómo se llama este? En. ¿Cómo se llama? En el. ¿Cómo se llama esto? Maldita sea. En la. En la historia de Fear Itself de Marvel, hubo un momento donde todos los héroes de Marvel tienen que utilizar un poquito de y unos encantamientos de Odín para poder vencer a los villanos. Y si estoy en lo correcto, hay un momento donde todos los héroes tienen que agarrar sus armamentos y ser bendecidos por Odín. Incluyendo, por decir, las garras de Wolverine. Y no sabía o no recordaba si el martillo lo habían roto en esa historia, pero aparentemente no. Vamos a checar, Brazón. Yo sé, la única vez que ha sido destruido fue en esta historia que les menciono que se enfrenta contra este celestial. Entonces vamos a ver, Mjolnir. Broken. Vamos a ver, Destroyed. Vamos a ver si alguna vez ha sido destruido. Vamos a hacer la pre aquí alguien hizo la pregunta. Hasta donde yo recuerdo solo esa vez. Aquí aparentemente fue destruido por el destructor cuando Thor se enfrentó a Exitar. Exitar es el que yo les menciono, que es el celestial. Sí, vamos a checar, nomás confirmar. Sí. Aparentemente esa es la única vez que ha sido destruido Mjolnir. Sí. Aparentemente sí, fue esa vez. Aparentemente también en el volumen 2 de Thor, el número 7, se enfrenta contra el Doctor Oscuro Pericus. Y aparentemente ahí también fue destruida. Vamos a ver. Pero sí, han sido muy pocas veces, ¿eh? Entonces yo creo que por eso es tan impactante cuando sucede cuando sucede ahí en el trailer. Pero bueno, ya tengo solo 6 minutos. Entonces, bueno, hasta donde yo recuerdo, solo es cuando se enfrenta contra el Celestial Exitar, ahí se destruye por completo, pero después descubrimos que no necesariamente fue destruido tal cual, pero bueno. También antes que se me olvide, me gustaría darles, como siempre, las gracias al buen Dios mío, a Azrael, por como siempre hacernos un muy bonito banner para que el programa se, ¿cómo se llama? Para que el anuncio del programa sea muy bonito. Gracias a Azrael, como siempre. Y veo que José Ángel Quitay, mi buen amigo, tiene unas preguntas y también Edel Olivera. Vamos a ver, Edel Olivera dice, ¿has leído la saga de The Clones Conspiracy y qué te pareció? Leí solo el primer número de The Clone Conspiracy. Quería odiarlo, pero se me hizo bastante divertido. Lo que no me gusta es que, pues, digo, no lo he leído, pero me puedo imaginar que después de que sucedieron muchísimas cosas y salieron muchísimos clones, incluyendo un clon, creo que aparentemente hay un clon de Doctor Octopus, porque de esa manera él regresa a la vida. Hay un clon del tío Ben, hay un clon de Gwen Stacy, un clon de muchas personas. Al final de la saga, todos los clones desaparecen y solo queda el clon de Doctor Octopus y ya se acabó. ¿Cierto? Digo, no sé, no lo he leído. Pero lo que te puedo decir es que leí el primer número y se me hizo interesante, pero no leí más porque como que sentí que era predecible el final y por dónde iba a ir. Porque al final del día recordemos que los cómics no hay cambio real, solo hay la ilusión del cambio. Entonces dije, no sé, como que perder mi tiempo leyendo todos estos cómics para que al final no suceda nada. No se me hizo chido, entonces solo leí el primer número. Me gustó a secas, pero hasta ahí. Dice, la historia donde es la boda de Cyclops y Jean Grey, ¿qué número es? ¿Y es verdad que era un clon? Gracias por responder. No, no era un clon. Tienes que recordar que Cyclops se casa dos veces. Una vez se casa con Madeline Pryor, que es un clon de Fénix. Y la segunda vez que se casa es con la verdadera Jean Grey. Entonces, vamos a ver. Son dos números, entonces se llama Cyclops y Jean Grey. Ok. Y Wedding. Vamos a ver. Se casan en el número 30. Sí. X-Men volumen 2, número 30. Es muy fácil localizarlo porque se están besando en la portada. Entonces ahí como que no hay mucho pierde. Sí, entonces fue. ¿Cuándo habrá salido ese cómic? Vamos a checar rápidamente. Fue en los 90, si estoy en lo correcto. Sí, marzo de 1994, el número 30 de X-Men. Se casan y vamos a ver ya que estamos en esto y estabas preguntando si era un clon o no. Entonces sería Madeline Pryor. Madeline Pryor. Y vamos a ver. ¿Cuándo se casa con Madeline Pryor? ¿Cuándo se casa? No sé por qué no aparece aquí, pero tiene que aparecer. Y parecía que iba a ser un buen matrimonio, ¿eh? Déjenme decirles, yo apoyaba mucho ese matrimonio y fue puro cuento. A ver. Qué curioso, ¿no? Fue rapidísimo encontrar el de Jean Grey con Cyclops y este otro me estoy tardando un poquito más. Vamos a ver. Sí, aparentemente, y cuando se casa con la clon que tú mencionas, con Madeline Pryor, fue Uncanny X-Men número 174 y 175. El dibujante es Paul Smith, entonces el arte está precioso en esos números. Pero bueno, ahí están tus respuestas, mi querido Edel. Y ya finalmente las preguntas de mi buen amigo José Ángel Quitay son las siguientes. Meses sin escuchar el programa, mi buen Joey, problemas personales, ni reconocí tu radio online. Bueno, sucede. Para quitarme la duda, ¿podrías hablar algo breve de Telus, por favor? Leí que va mucho con el 5 Years Gap. Gracias. No, te están mintiendo. Ahí te va. Nuestro buen amigo Telus viene de un planeta que se llama Hyrakus, si estoy en lo correcto. Me nomás confirmar ese dato. Y también te digo, en su primera aparición. Vamos a ver, aquí tenemos esto, es Telus de DC. alias, básicamente lo que querían hacer con el personaje de Tellus, que su verdadero nombre es Ganglios, ¿ok? Él viene del planeta, siempre digo mal, Hycraeus, nunca lo puedo decir bien, Hycraeus, ¿sí? Algo así. Y es básicamente un planeta como acuático, porque él es un ser acuático. Obviamente todas las personas de este planeta se comunican a través de vías telepáticas. La idea del personaje de Tellus era para hacer un personaje más, ¿cómo sería la palabra? Más monstruoso, porque decían, oye, qué terrible que todos los personajes que aparecen en la Legión de Superhéroes se ven humanoides. La gran mayoría de ellos son humanoides. El único que se veía raro era Wildfire, que es una bola de energía, pero antes de eso era un ser humano normal. Y después Block, y así como lo dice el hombre, es un hombre de piedra. Pero quitando ellos dos, la mayoría de los miembros de la Legión de Superhéroes eran totalmente humanoides. Hasta otro personaje que sería medio raro o medio diferente era la bruja blanca o White Witch, la hermana de Dream Girl, la soñadora. Y resulta que White Witch, gracias a adquirir sus poderes mágicos, empieza a tener ciertas no sé, variaciones en su rostro. O sea, le salen unas como antenitas que provienen de sus cejas, sus pestañas. Y su tono de piel se va cada vez más claro a quedar total y completamente pálida. ¿Ok? Pero quitando eso, todos los otros personajes eran mayormente seres humanos. Entonces querían crear algo más monstruoso. Era en los años 80. Ahora te digo cuándo fue. Sí, en el 85 fue cuando él nació por primera vez, un poquitito antes de la crisis o durante la. No, fue. Sí, fue durante la crisis. Porque en el mismo mes que entra él a la Legión de Superhéroes, que fue en Legión de Superhéroes tercera serie, que es la serie que era muy, muy importante porque en ese momento querían hacer como que la serie un poquito más para gente madura. O sea, no querían enfocarse en un poquito más en cosillas más intensas. Entonces hicieron que esa serie no la podías conseguir en cualquier parte. La tenías que conseguir solo en tiendas especializadas de cómics. Entonces como que trataban de hacer un poquito historias un poquito más intensas. Ahí ya había muerto Supergirl para este entonces. Entonces el personaje aparece un poquito después de la muerte de Supergirl. Y lo que termina sucediendo en este número, que es como les mencioné, el número 9 de la tercera serie de la Legión de Superhéroes, deciden hacer un reclutamiento porque ya habían perdido a 3 miembros de la Legión. Ya se habían ido Lightning Lad, Saturn Girl y Cosmic Boy, que eran como que los miembros más importantes porque eran los originales, los 3 originales miembros de la Legión. Se habían salido ellos y deciden meter a 5 personajes más a la Legión. Y Polar Boy finalmente es parte de la Legión. Quislet hace su primera aparición también. Magnetic Lad también entra a la Legión. Sensor Girl, un personaje misterioso que nadie sabía quién era, pero mucha gente sospechaba que era la reencarnación de Supergirl. Y también entra Tellus. La idea de Tellus es que obviamente querían crear un personaje nuevo y un personaje más monstruoso. Y resulta que habían 2 personajes que tenían poderes mentales. Y solo podían escoger a uno. Porque tienes que recordar que en la Legión de Superhéroes hay una regla que dice que no pueden duplicar poderes. Entonces hicieron como que la prueba de ver quién tenía mejores poderes. Y la chica, que se veía muy bonita y tenía poderes mentales, o si este monstruo, y deciden que Ganglios o Tellus tiene un mejor control de sus poderes y él entra a la Legión y no la chica. Y esa chica obviamente se enoja tanto de que no le eligen, que eventualmente regresará como miembro de los Fatal Five y desafortunadamente morirá. Tiempo después. A ver, pero se me olvida el nombre de la chica. Vamos a ver cómo se llama. Porque tenía como era Mental Girl o Brain Girl. Tiene un nombre muy tontillo ahí porque también no. Vamos a ver si aparece su nombre por aquí. No, desafortunadamente no. Pero bueno, a donde voy con todo esto es que la razón por la que se llama Tell Us, el personaje, si te pones a pensar, es dinos. Tell es di y us es nosotros. Entonces, dilo a nosotros. O sea, tell us. Dilo a nosotros. De ahí sale el nombre, porque eso, como les menciono, su nombre es Ganglios. Y sí, no es un personaje muy interesante. Yo también no quería que fuera parte de la Legión, pero él está mucho, mucho antes del Five Years Gap. Para las personas que no sepan, llegó un momento en que se canceló la serie de la Legión de Superhéroes. Y después, cuando se retoma unos meses después la Legión de Superhéroes, nos dicen que ya pasaron 5 años entre el último número y el primer número, el último número de la Legión pasada y el primer número de esta Legión. Y creo que este personaje de Telus aparece eventualmente, pero no aparece así inmediatamente. Pero sí, él no toma su importancia durante el Five Years Gap es mínima. Y de hecho, te voy a decir, Legión de Superhéroes, The Magic Wars. Él apareció en el número 9 por primera vez. Y las guerras mágicas toman lugar en, vamos a ver, el número, ¿qué es el número? ¿Qué número es ese, maldita sea? Déjame checar rápidamente. Pues no tenemos nada mejor que hacer que hablar de la Legión de Superhéroes. Las guerras mágicas empiezan en el número 60 y terminan en el número 63, que fue el último número de la Legión de Superhéroes. Entonces el personaje aparece del número 9 y está como miembro de la Legión hasta como por el número 63. Se cancela el título y empieza el Five Years Gap. Entonces, la persona que te lo dijo te mintió porque su importancia no fue tal. Nomás me encantaría saber cómo se llama la chica que tiene poderes mentales y no la aceptaron a la Legión. Vamos a ver si puedo encontrar en qué número aparece ella. Vamos a ver. Es que rara vez puedo hablar de la Legión de Superhéroes, entonces denme un chancecito de que me divierta un rato. Creo que está el número 20 y algo. Vuelve a aparecer la chica esta. Vamos a ver. Sé que es parte de los nuevos Fatal Five, nada más que no la encuentro. Vamos a ver. Ah, aquí está. En el número 26 aparece esta chica que fue rechazada por la Legión. Y vamos a ver. Entonces déjame. Y son vamos a ver. Legion of Superheroes, número 26. El número 26 de la Legión de Superhéroes. Vamos a ver si aparece el nombre. Yo nomás porque en verdad no tengo nada mejor que hacer. A ver, se tarda. Está muy tardado mi internet últimamente. No sé por qué. A ver, entonces vamos a regresar aquí. Volumen. Aquí está, volumen 3. Número 26. Y ¿cómo se llama? ¿Menta? Solo falta que el personaje. ¿Dónde está? Mentala. ¿Ok? Mentala. Entonces, como les digo, estaba Mentala. Estaba Telos. Ambos tienen poderes telepáticos. Ambos quieren ser miembro de la Legión. Desafortunadamente, Mentala no tenía tanta experiencia. Entonces, Mentala es rechazada y Telos es parte de la Legión. Y en verdad, nunca hicieron grandes cosas con el personaje. En verdad, nunca fue tan, tan, tan importante. Y Sí. Miren, nada más para que veas eso, cuando finalmente aparece en la cuarta serie, que es parte de la, lo que es el Five Years Gap, se unió a los villanos y aparece ahí como que por unos 10 segundos. Pero bueno, damas y caballeros, desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Veo que no tenemos ni una pregunta más. Muchas gracias a todos los que preguntaron. Gracias por seguir escuchando el programa. Trataré obviamente de subir los dos programas que les debo lo más pronto posible. No les prometo nada, pero como ya les dije, mi nivel de depresión es total porque no tengo el cuerpo que llegué a tener en esos enormes y bellos momentos de 2014. Pero bueno, lo más seguro es que si todo sale bien, como debe de salir, Para noviembre, diciembre de este año, ya debo de estar igual que en el 2014 y con suerte el próximo año debo de estar mejor. Entonces, pues son buenas noticias para mí, malas noticias para ustedes, porque lo que significa, y bien lo saben, que cuando yo me siento muy, muy bien a nivel corporal, cuando tengo increíblemente marcado el abdomen, ¿qué es lo que hago? Andar encuerado en todas las convenciones que pueda. Damas y caballeros, ha sido un placer, como siempre, estar aquí en esto que se llama Comicmanía. Espero poder escucharlos o que espero poder contar con su presencia la próxima semana. Y también anunciar un poquito más temprano que voy a hacer el programa y el horario en el que voy a hacer el programa para que la mayoría de ustedes puedan sintonizar y mandarme más preguntas. Pero bueno, con las preguntas que tuvimos fueron más que suficiente para llenar esta hora de programación. De hecho, me tardé un poquito más. Fueron en total, pues sí, con los tiempo que le debía, más o menos, un poquito más de una hora. Espero que les haya gustado el programa, señores. Nos vemos la próxima semana en esto que se llama Comicmanía a través de tu radio online.com.mx. ¡Shazam!